eres mi grano, oh Señor. En tu presencia encuentro mi paz. Tu amor me sostiene con fervor. En tus brazos hallé mi libertad. Eres mi todo, mi Salvador. En ti confío, eres mi Redentor. Tu gracia me cubre con amor. En tu nombre encuentro mi dolor. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Diste tu vida por mi celestial. Resucitaste con poder y majestad. Eres la esperanza en mi caminar. Fue en cada paso, en cada día. Tu luz ilumina mi día. Eres mi guía y mi sostén. En tu presencia encuentro mi bien. ¡Gracias!